día sueño que estás junto a mí. Solo pienso en ti. Porque te la te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo, yo te necesito. Eres mi bicho, no crees que te miento, pero estoy para ti. Tú eres para mí. Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro. Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro. Confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo, yo te necesito. Eres mi bicho, no crees que te miento, pero estoy para ti. Johnny Flow, el Flowtronic.